Sí, perfecto, doctor. ¿Cómo está usted? ¿Aló? ¿Escucha usted? ¿Usted me está escuchando? Bueno, quédese atento que yo hago la presentación del programa y luego una pequeña editorial y luego lo presento a usted. Extraterrestre. Desde esta realidad propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa Extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. En Capilla del Monte, capital nacional de los ovnis en Argentina, tenemos el inmenso placer de invitarlos a participar de un programa más que hemos llamado Alternativa Extraterrestre. Colaboran como productor de noticias desde Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, Mario Corosterrazu. Asistencia técnica desde Capilla del Monte, Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Y de conducción de quien les da muy buenas noches, Jorge Alberto Suárez. Alternativa Extraterrestre. Su editorial. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros, como siempre, felices de estar junto a nuestra audiencia en este programa que hemos llamado Alternativa Extraterrestre, que se transmite a través del canal Radio Omni en internet del programa Laika. Quiero comentarles que hemos tenido muy buenas repercusiones del programa que hicimos ayer a través de RCN Radio para el programa El Cartel de la Mega con nuestro amigo Héctor Contreras, en donde ofrecimos a través de su programa a todas aquellas personas que a partir del 15 de abril, cuando estemos nosotros en Bogotá, quieran invitarnos a que vayamos a dar conferencia a distintos lugares de Colombia, lo haremos con muchísimo gusto. Quiero comentarles que hubo repercusión, como siempre es inmensa la audiencia que tiene el señor Héctor Contreras, nuestro gran amigo, y a esa invitación que había surgido del programa que hicimos en City TV a comienzos de febrero, Contacto City, donde nos llegó la invitación de la Corporación Diplomado, de Bucaramanga, para hacer dos conferencias, una el día 23 y otra el día 24 de abril. Se han sumado invitaciones para ir a Cartagena y también a Barranquilla. Estamos en contacto con los amigos que nos han hecho estas invitaciones, y bueno, trataremos de ir si es que la logística se da y podemos viajar. Estamos absolutamente decididos a cumplir con nuestra promesa. Pero también hoy hemos recibido una invitación muy, muy, que nos halaga, en lo personal me halaga, porque el amigo, el coronel Ariel Sánchez, que participó de nuestro congreso de noviembre pasado, coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, nos envía una invitación que dice lo siguiente: estimado Jorge Suárez, presente, el próximo 22 y 23 de octubre del presente año se realizará en el Hotel Radisson de Montevideo, Uruguay, el primer evento organizado por el CRIFAT y Perspectiva Internacional Convention and Travel, que abordará temas tan importantes como los fenómenos aeroespaciales y terrestres. El mismo se llamará Primer Congreso Internacional de Investigación de Fenómenos Aeroespaciales y Terrestres 2010, CIFAT 2010. El evento tiene como objetivo informar y difundir sobre los resultados de la investigación de acontecimientos aeroespaciales y fenómenos asociados desconocidos para la humanidad. El pilar principal del Congreso será la desclasificación de archivos OVNIs en el mundo y la investigación al respecto en Uruguay y la región. Además, contaremos con una mesa de panelistas que estará formada por un equipo multidisciplinario que tratará los distintos casos desde el punto de vista de su especialización técnica profesional. Por otra parte, se realizará la presentación del libro escrito por el investigador del fenómeno OVNI uruguayo, coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, Eduardo Aguirre, quien primer presidente de la CRIDOVNI, quien se encontrará presente para dialogar con el público. También se contará con un workshop para la formación de nuevos investigadores a cargo de integrantes del Centro Regional Investigador de Fenómenos Aeroespaciales y Terrestres, CRIFAC. En esta oportunidad nos comunicamos con el fin de invitarlo a ser parte de nuestro evento como disertante, aportando al intercambio de nuevos conocimientos y resultados al respecto. Esperando contar con su grata presencia, le saluda muy atentamente por CRIFAC, coronel Fuerza Aérea Uruguaya, Ariel Sánchez Ríos. Bueno, ni qué decirlo, ¿no? Que estaremos allá con los amigos de Uruguay en estas dos jornadas, en la bellísima Montevideo. A mí me impresionó cuando hace unos años fui a presentar uno de mis libros rumbo a Punta del Este. Realmente me impactó la prolijidad y la limpieza que tiene esa ciudad, ¿no? Bueno, estaremos ahí compartiendo con el coronel, así como compartimos con él cuando estuvo acá en noviembre en Capilla del Monte. Y será un gusto, bueno, ir a llevarnos nuestras cosas, la información que nosotros tenemos y que le transmitimos a ustedes día a día, de lunes a viernes, por Alternativa Extraterrestre. Bien, otro colaborador espontáneo de la audiencia, Aníbal Omar, nos ha enviado un informe bien interesante que tiene como título Calentamiento Global Resuelve Disputa, una pequeña isla en la bahía de Bengala que durante años fue objeto de una disputa territorial entre India y Bangladesh, desapareció bajo las olas del mar, afirman científicos indios. Territorio deshabitado al sur del río Arianblanga, era conocido por los indios como Isla Mur, mientras que los bangladesíes la denominaban Isla Talpatisur. Imágenes satelitales recientes reflejan que toda la isla se encuentra bajo agua, según la Escuela de Estudios Oceanográficos de Calcuta. Los científicos añaden que otras islas cercanas también podrían desaparecer a medida que sube el nivel del mar. El corresponsal de la BBC en Nueva Delhi, Chris Morris, informa que nunca hubo un asentamiento permanente en la ya desaparecida isla, la cual aún en su apogeo nunca estuvo más de 2 metros sobre el nivel del mar. Bien, hay un caso similar en México. Yo soy en una isla del Golfo de México que está descrita en documentos cartográficos de los siglos XVI y XVII. La isla Bermeja aparece en distintos mapas de la época, aunque no siempre en el mismo lugar. Y siglos posteriores ha habido varios avistamientos. La isla podía cambiar los límites de las aguas territoriales de México en una zona rica en petróleo. Bueno, esta es la consecuencia del derretimiento de los casquetes polares. Por propia realidad, el crecimiento del nivel de los océanos, y estas son las cosas que nos esperan en un futuro inmediato, por no decir inmediato, y lo recuerdo en este punto siempre aquellos consejos del profesor Pedro Romaniú hace más de 20 años, que decía a las personas que vivan en ciudades litoraleñas, sea de ríos o de mares, favor de ir retirándose de sus orillas, porque todo quedará bajo las aguas. Y lo dijo don Pedro hace 20 años. Curiosamente, eso se está produciendo. Bien, como anunciamos anoche, hoy tenemos un invitado especial, el doctor Carlos Espitia, con quien personalmente me trato cada vez que viajo a mi querida Colombia, y con él vamos a dialogar de muchísimas cosas, pero especialmente esta nueva paranoia, que por lo menos acá en Argentina ya se está implementando, que es la fiebre H1N1, mal llamada gripe porcina. Recién copié un informativo que acá no más cerquita, a unos 200 kilómetros de Capilla del Monte, en San Francisco, ya la prensa está diciendo que hay dos enfermos en terapia intensiva por haber contraído la gripe H1N1. Y ya nos van a meter el Tamiflu y todas esas otras tonterías, y van a crear otra vez la paranoia, como se produjo el año pasado, donde veíamos el ridículo de que gente sana andaba con barbijos por la calle. Pero de todo esto vamos a hablar dentro de unos instantes con el doctor Carlos Espitia. Ya volvemos. Para presentar al doctor Carlos Eduardo Espitia, como dicen los abogados, vamos a ponerlos en alto. Es director del holding farmacéutico, mejor dicho, presidente del holding farmacéutico S.A., médico general integrado al Colegio Nacional de Medicina de Colombia. Entre tantas otras cosas, en su currículo, máster en ciencia homeopática y otras realidades que están en inglés y que yo, lamentablemente, para mí es chino. Mi querido doctor Espitia, ¿cómo está usted? Pero ya tenemos el audio adecuado. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Bueno, bien, muchas gracias. Comentaba que muy contento de estar con ustedes, saludándolos desde Colombia para toda América Latina, sé que es muy bien escuchado su programa. Y muy contento de verdad de poder aportar algunas luces en lo que ustedes estimen prudente. Bien, antes de entrar en el tema específico, aunque también es un tema específico que hemos hablado muchas veces con usted cuando yo concurro a su consulta. Usted vive a unos 15, 20 minutos de Bogotá, en un lugar paradisíaco que se llama Chía, le cuento a la audiencia, y curiosamente, y usted corríjame si no es así, doctor, es un lugar de lo que se podría denominar un sitio caliente sobre el fenómeno OVNI. ¿Por qué, doctor? Bueno, en la zona de Bogotá existe un conglomerado de pueblitos que desde hace mucho tiempo han tenido avistamientos y fenómenos, y les voy a nombrar los pueblos, se llaman en su orden Chía, Cota, Penjo, Tabio, Cajicá, Zipaquirá. Ustedes notan los nombres, son los indígenas, y tienen como premisa el desarrollo y unión de los pueblos de su época y que han permanecido hasta el momento como, digamos, conglomerados pequeños, pero la invasión de la gran ciudad ha hecho que se instalen observadores, curiosos, astrónomos, personas que han de una u otra manera tenido experiencias y que por sus inquietudes han logrado captar desde hace mucho tiempo también avistamientos, filmarlos, fotografiarlos, y cada vez más se ha ido aumentando el nivel de investigadores, algunos por hobby, otros muy serios, para documentarlos y, digámoslo así, presentarlos a la comunidad y al mundo en general. Ahora, como usted no nos ha nos cuenta, doctor, toda esa región que nosotros estamos estudiando, de Tabio, Tenjo, Chía y parte de la zona cercana a Bogotá, a través de ingeominas hemos descubierto que también es un inmenso acuífero de aguas termales. Inclusive creo que en Tabio hay un centro termal. Y curiosamente, acá en Capilla del Monte, donde también hay muchísimos avistamientos de ovnis, tiene las mismas propiedades telúricas. Es una coincidencia increíble que hace muy pocos días nosotros presentamos un informe en nuestro blog del diario El Tiempo, y que va mostrando como un patrón, ¿no?, de que en estos lugares donde se repiten algunas propiedades de orden telúrica, hay mayor avistamiento de ovnis. Y usted me contó muchísimas veces que inclusive sobre la finca en que usted tiene su consultorio, frecuentemente tiene avistamiento. Bueno, eso es cierto. Tengo en mi poder algunas fotografías de los ovnis que han sobrevolado la zona. Incluso algunos pilotos de la Fuerza Aérea de la Policía Nacional que sobrevuelan sobre esta zona geográfica a la vez, muy cercana, en un aeropuerto que se llama Guaymaral, tanto de día como de noche en sus vuelos de prueba con los helicópteros Blauhaus, han fotografiado algunos de ellos estos aparatos, pero claro está, ustedes comprenden que no los dejan trascender al público en general. Bien, claro, inclusive usted siempre me contó que ahí en la región hay bases militares, ¿no? Bueno, ahora con el problema fronterizo entre el presidente Chávez y el presidente Uribe, todavía se ha recalentado más la opinión acerca de las bases norteamericanas. Yo no me explico por qué tanta alaraca, como lo decimos en Colombia, si es que en Colombia siempre han existido bases norteamericanas. Desde el año 46 hasta, en una primera etapa, hasta el año 60 y posteriormente del año 66 hasta la fecha, ha habido presencia militar norteamericana, bases norteamericanas, Fuerza Aérea Norteamericana, que claro, ha servido para el desarrollo de la Fuerza Aérea Colombiana. Pero incluso cerca de Monserrate, el Cerro Tutelar de Bogotá, Ahora es constantemente vigilado porque han observado fenómenos ovnis, y gran cantidad de investigadores como Rodrigo de las Heras, como Enrique Castillo, han tenido allí experiencias y han logrado también documentar. Entonces estamos viendo una asidua presencia de fuerzas nuestras y obvio, el fenómeno OVNI en los centros que les estoy mencionando. Correcto, es lo que a veces nosotros decimos en broma, ¿no? Parafraseando aquel famoso dicho de la bruja, que los OVNI no existen, pero que los hay, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, doctor, le estaba comentando que acá en mi país ya han empezado otra vez en los umbrales del otoño, que comenzó hace unas horas, a martirizarnos a través de los medios con el tema de la gripe porcina o la H1N1. De esto conversamos muy largo y tendido con usted en nuestro último viaje a Bogotá, y siempre le propuse a nuestra audiencia transmitirle lo que usted me comentaba, su opinión como profesional de la medicina sobre su concepto hacia las vacunas, no solamente de esta vacuna contra la gripe, sino de todas las vacunas. Me gustaría que se lo transmitiera a nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias. Es un tema muy importante. La verdad es que la ciencia médica en la actualidad está sufriendo una transformación a partir del descubrimiento del genoma humano y, claro, cómo no, el descubrimiento de procesos celulares orgánicos que antiguamente, hace unos años, 30 años por lo menos, se consideraban imposibles. También la industria farmacéutica, ustedes saben, se ha esforzado en tratar de conseguir solucionar mediante la investigación permanente gran cantidad de afecciones que también hace 30, 40 años no tenían solución. Pero no siempre esas investigaciones son éticas. Recuerden que hace unos meses, quizás un año, se presentó una explosión con el virus del H1N1. Aparentemente, el vector fueron las aves del Asia y alcanzaron a permear varios países, porque su transmisión fue más o menos progresiva y constante, diríase que con una progresión geométrica. Aquí se ha instaurado en América, en México concretamente, el tema de la influenza, el virus porcino, que sirvió para un laboratorio de un señor Rumsfeld, lograr que a través de Roche y otros laboratorios asociados se iniciara la producción infinita de vacunas para controlar la afección. Yo creo que es muy importante tener en cuenta si existe realmente la enfermedad como tal, o que se trata de una mutación de virus de la influenza misma. La pregunta también es si esta mutación fue preparada en un laboratorio o realmente es consecuencia de los desastres ecológicos o como las migraciones también anormales de dichos vectores a diferentes países. Tenemos dos parámetros para hacer una investigación y sacar conclusiones. Usted lo dijo al comienzo, yo estoy adelantando investigación científica a través de mi laboratorio, que es el holding farmacéutico ICAM, que está dedicado a la producción farmacéutica de medicina biológica, medicina homeopática, que es una estructura medicinal de dispersión molecular. Por consiguiente, me he adentrado en ese esquema. Llevo 27 años de investigación. Y me pregunto, en la actualidad, ¿qué tan útiles son las vacunas? Estamos encontrando también en diferentes países del mundo una sencilla pero fuerte pregunta: ¿qué pasa con las muertes súbitas de adolescentes que al ser vacunados un tiempo después fallecen sin explicación? Esto abre el interrogante muy grande, muy amplio, y claro, en esa perspectiva la discusión va a ser muy difícil, va a ser muy cuestionante y también va a tener defensores a ultranza, pero también va a tener la contraparte que con argumentaciones sencillas y demostraciones lógicas pueden digamos cambiar el rumbo y el curso de lo que está viviendo la humanidad, toda vez que, haciendo conciencia sobre sí misma, está girando un poco a buscar métodos alternativos de curación. Y esa es una de las causas por las cuales la deserción hospitalaria en muchos países del mundo en este momento es alta. Ahora, doctor, un dato que yo seguí el año pasado, cuando explotó después de agosto toda esta locura, como yo comentaba al comienzo de nuestra charla, se llegó a la paranoia de que la gente andaba con gente sana, estaba con barbijos caminando por la calle, a lo que los médicos le decían: no, los que tienen que usar barbijos son los enfermos. Pero yo perseguí un dato que conseguí causalmente, de que en el año 2008 hubo en Argentina 10 veces más de mortandad con la gripe común que la que tuvo la gripe H1N1 el año pasado. De esto ningún medio de prensa se hizo cargo, porque en definitiva era un dato bien importante para transmitir a la sociedad de que, si bien la gripe, llamemos porcina, tenía cierta peligrosidad, no lo era más que la gripe común. ¿Qué opina usted sobre esto, doctor? Pues eso es correcto, porque mire, por ejemplo, cuando se presentó la alarma en México, realmente un mínimo porcentaje de pacientes con H1N1 que todavía está por definirse si fue realmente H1N1 o una gripe común con algunos síntomas anormales y maltratados, fueron la causa del fallecimiento de algunos, o si fue realmente H1N1, pero inflaron las cifras. De un porcentaje de un 10% la convirtieron en un 10%. Aquí lo que vemos son intereses políticos en el tratamiento de la H1N1. Fíjense, pasa lo que ocurrió también con el virus de inmunodeficiencia humana, el SIDA, cuando ocurrió la alarma y se extendió esa misma alarma por todo el planeta, en donde se dejaron de lado muchos de los procesos de investigación por esa paranoia, como tú lo dices, y fíjese que había más muertes por infarto cardíaco, había mucho más muertes por accidentes vasculares cerebrales, y había mucho más fallecimientos por enfermedades como la hepatitis C, por el virus del SIDA, y a eso nadie le paró bolas, nadie lo tenía en cuenta. Duraron mucho tiempo quemando información, periódicos, televisión, radio, publicaciones, etcétera, pero todo el mundo descuidaba que entre de 1 a 5 pacientes por escala, 3 morían de infarto cardíaco o tenían ese riesgo. Entonces, eso no se tuvo en cuenta. Entonces, hay mucho más muertes por otras enfermedades que realmente por estos virus, aunque realmente sí ha habido personas que son proclives por su sistema inmune a manejar este tipo de virus. Pero vuelvo a la pregunta y vuelvo a la afirmación: fue un virus que surgió de la transmisión de animales, dirigido y preparado por un laboratorio. Entonces, en estas condiciones, lo que se debe es cambiar la conciencia acerca del abordaje de estas afecciones, de estos virus, pero se requiere mucha preparación y se requiere al cuerpo médico y paramédico, digamos, apartarse un poco de la línea de direccionalidad de los grandes laboratorios farmacéuticos. Debe ser manejada por conglomerados científicos que tengan conciencia del tratamiento y del manejo de pacientes. También es muy importante saber orientar a la población verdaderamente y no crear confusión ni caos, porque resulta que una mala orientación resulta peor que la misma enfermedad. Claro. Ahora, le digo algo, doctor, que creo que lo comentamos en diciembre cuando estuvimos reunidos. El año pasado, toda esta parafernalia de que obviamente traccionaron los medios de prensa, yo tuve la posibilidad de rastrear el origen de las muertes de personas que supuestamente se habían contagiado con la gripe porcina, y en su gran mayoría moría por problemas respiratorios, y que generalmente eran producidos en cuanto al incremento de potenciabilidad de la enfermedad por tener sus defensas bajas producto de otras patologías. Ahora, también lo que fue verdaderamente desastroso en Argentina es que toda esa paranoia que produjeron los medios de prensa encontraron a la Argentina en el peor momento histórico de la sanidad pública. O sea, los hospitales colapsaron porque la falta de políticas adecuadas de nuestros últimos gobiernos hacen que, en definitiva, la asistencia hospitalaria pública está en un verdadero caos. Por eso que también se traccionó mucho más, y creo que en función de favorecer, como usted mencionó recién, a los grandes laboratorios. Bueno, pero fíjese que eso que ocurrió en Argentina, siendo un país que había sido desarrollado permanentemente, se está replicando en toda América Latina. Aquí en Colombia, en este momento, estamos atravesando una crisis de la salud, y el gobierno colombiano ha echado mano de la de esta crisis para declarar la emergencia en la salud, porque todos los hospitales en Colombia están colapsando, y están colapsando no por negligencia de los médicos ni por negligencia de su personal en salud, sino porque abandonaron la estructura social de el manejo de la salud para convertirlo en un negocio que nació en el Parlamento colombiano, de mano del actual presidente Álvaro Uribe Vélez, y secundado por el expresidente Andrés Pastrana y su, digamos, su asesor de cabecera, Luis Alberto Moreno, que hoy es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos convirtieron un negocio porque tienen más prelación los administradores, los gerentes, los contadores, los financieros, los actuarios, y qué sé yo, toda esa cantidad de gente que se mueve en el mundo financiero, administrativo y gerencial, y se olvidaron de la asistencia social. Se olvidaron de que el más importante dentro de un esquema de salud es el paciente y no las estructuras financieras. Se olvidaron de darle el apoyo al médico para que desarrolle su labor científica. Entonces, en estas condiciones no existen ni medicamentos, ni procedimientos, ni mucho menos un enfoque adecuado, porque a la vez que se está presentando esto, aumentó la demanda del uso de los servicios por la paranoia creada, por la extensión de una concepción errónea y muchas veces por la mala diferenciación de los problemas respiratorios, por ejemplo. No ha habido una articulación lógica de dicha demanda. No hay una resolución y un seguimiento adecuado de la población enferma. Y eso se replica, como les digo, en todos los países de América Latina. El esfuerzo privado en Colombia ha logrado avances espectaculares. También el esfuerzo cooperativo, que ha logrado aumentos en cobertura de salud. El gobierno en Colombia se contentó con, mediante leyes, y digamos, en un primer nivel, lograr una cobertura para todos los colombianos en salud. Pero este se volvió deficiente porque no hay apoyo al médico, que tiene que trabajar con las uñas y muchas veces sacrificarse en horarios extensivos para lograr dar cumplimiento a las normas que para tal efecto se le institucionalizaron para poder atender un paciente. Casi que es más importante llenar 200 formas comunes y estar metido en el computador que revisar el paciente y verificar una etiología de la enfermedad. Entonces la crisis viene en muchos puntos, viene desde diferentes áreas y aristas que hacen difícil, muy difícil, la atención a un paciente. Y por último, y creo que el factor concomitante más importante, su farmacología, su farmacocinética, sus medicamentos, la mayoría de los cuales está creando enfermedades iatrogénicas por la iatroquímica y porque además no están actuando en la debida forma para no aliviar un paciente, sino para curar un paciente. Allí es donde entra el lujo de detalle la medicina homeopática, que es una medicina profunda con un grado de desarrollo excepcional y que ha demostrado poder curar la gama grande de enfermedades crónicas. Por supuesto, la ortodoxia médica se pondrá en todos los países del mundo, pero ahí nace el enfrentamiento porque estamos hablando de dos escuelas nuevas que fueron definidas por Hipócrates claramente. Una, la ley de los contrarios, y otra, la ley de los semejantes. Y él decía, ambas leyes tienen derecho a curar, ambas leyes tienen derecho a existir. Ni la medicina galénica o alopática o la medicina hospitalaria se va a subordinar a la medicina homeopática, ni la medicina homeopática se va a subordinar a la medicina homeopática. Entonces está el enfrentamiento cuando deberían buscar un matrimonio, una unión en ese esfuerzo para curar las enfermedades. Pero los laboratorios utilizan los criterios de divide y reinará. Claro. Porque su principal preocupación es el dinero, ¿no? Sí. Ahí es donde se nota básicamente la diferencia de la estrategia filosófica de sanación de la alopatía a la homeopatía. Está claro, y usted corríjame, doctor, si no es así, obviamente, que hay una diferencia bien clara de estrategia. O sea, la alopatía ataca la causa, los efectos. Reitero, la alopatía ataca los efectos y en líneas generales, y la homeopatía ataca las causas. Eso creo que en definitiva deja bien marcado la diferencia estratégica, que pueden ser quizás buenas, ¿por qué no?, pero que están sujetas a otras realidades que a veces son un poco oscuras. Yo le quiero pedir a la audiencia que tengan cuidado con las preguntas que hacen, en función que estamos frente a un profesional de la medicina que tiene sus límites para responder dentro de su obligación de juramento hipocrático. Así que traten de hacer preguntas dentro de esa reserva, ¿no? Cheronov le pregunta, doctor, si conoce el MMS, producto electroquímico, que lo descubrió Jim Humble, que aparentemente cura la malaria en 4 horas, y si serviría en el virus del H1N1. Bueno, en el Occidente hay muy poca información sobre dicho producto. Uh-huh. Hay una información parcial de que es originario de China, pero sobre la malaria se están haciendo varias experimentaciones en África, en Asia, en Oceanía, y en Colombia está haciendo investigación y adelantando un desarrollo muy importante el doctor Manuel Elkin Patarroyo. Todavía no puedo hablar a fondo sobre el tema, sobre este tema específico, porque no se conocen conclusiones de los estudios y la casuística entre medicamento, paciente y resultados. Tenemos una información todavía muy fragmentada. Correcto. Doctor, esta es una pregunta mía. Suponiendo que una persona en este momento contraiga la fiebre o la gripe H1N1, ¿qué tratamiento recomendaría usted? En primer lugar, los primeros síntomas del H1N1 verdaderamente se presentan como una urgencia respiratoria. La gripa, que duraba más de entre 5 y 8 días, no podía considerarse como H1N1. En la medida en que va surgiéndose una agravación, si se van haciendo estudios, una prueba de laboratorio concluyente con unos reactivos y unos medios específicos para determinar su presencia, y claro, con un primer factor de estudio como son los rayos X, ¿no?, se puede entrar a determinar si verdaderamente el paciente está siendo atacado por este virus, el cual responde de una manera profunda y muy rápida, no digamos al Tamiflu, porque en algunos pacientes no obra, en algunos otros sí, pero fíjense también ustedes que hay medicamentos dentro del arsenal de la homeopatía que han resuelto de una manera progresiva, rápida y sin complicaciones el problemita del paciente asociado a esta patología, y que en un momento dado podría ser medio de contaminación para su familia o para quienes convivan a su alrededor. Bien. Puntualmente, doctor, ¿en qué momento y en qué circunstancias la gripe H1N1 o inclusive la común, la que conocemos tradicional, se transforma en un elemento mortal para un ser humano? Bueno, en esa patología, como les he dicho anteriormente, con el tema del H1N1, la agravación del paciente es muy rápida y va aumentando su inestabilidad, aumenta su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, el estado febril generalizado no responde a los antipiréticos, por ejemplo, y con la aplicación tanto de alguna vacuna como de medicamentos de fondo, no se logra controlar. La gripe común, si el paciente, como ocurre en América Latina, no tiene acceso a los servicios médicos, aparte de la automedicación, también produce, digamos, descuido, por un descuido, perdón, produce una agravación súbita que va trastornando el organismo y, dependiendo también de su sistema inmune, va generando digamos rápidamente congestión broncopulmonar y puede llegar muy rápidamente a una neumonía, a una pulmonía, si no tiene los apoyos médicos en un momento determinado. Y también puede avanzar un cuadro de neumonía, ¿no? Pero ya son extremos. La gripe común, si tiene buena atención, se resuelve rápidamente. Correcto. Doctor, Halcón Galáctico pregunta si nos van a obligar a poner la vacuna H1N1. Yo creo que ya en Estados Unidos están por sacar o sacar una ley de obligación de vacunación, ¿no? Pero no solamente en los Estados Unidos, México ya lo hizo también. Ajá. Hay un parámetro de la Organización Panamericana de la Salud que está estudiando la forma de autorizar mediante documentales, digamos, videos que en cierta forma crean terror, porque, como lo dije anteriormente, hay intereses políticos en el tratamiento de la H1N1, y los gobiernos van a tomar como referencia esa directriz y van a intentar por todos los medios de que en los países respectivos se haga vacunación masiva con estos, digamos, estas vacunas para un grupo y un núcleo de población, normalmente población de escasos recursos económicos, que no protestan, que no tienen una conciencia, digamos, personal de salud, porque siempre han estado marginales y marginados del conocimiento, que es una presa fácil para el manejo obligatorio de este procedimiento, que no va a producir ningún beneficio, sino que, al contrario, pareciera que fuera un banco de prueba para replicarlo en otras partes del mundo. Queda el interrogante. Cada gobierno, cada país va a tomar sus decisiones. No sabemos quiénes van a continuar con esa política, pero en Colombia, por ejemplo, ya hay unas directrices del Ministerio de la Protección Social, que es el Ministerio de Salud, digámoslo así, que ya están alertando para la vacunación masiva en diferentes ciudades colombianas. Vamos a ver qué tanta respuesta hay. pero yo diría que más que obligación es un manejo político. Ahora, doctor, yo me pregunto en ese rumbo y dentro de un sistema democrático. Yo como ciudadano, aferrado al sistema, si no quiero someterme a esa ley de vacunación, ¿qué castigo puedo tener? Porque la decisión es, inclusive, especialmente de temas de salud en mi organismo, son personales. No le puedo delegar eso a ninguna otra autoridad, de saber qué es lo que yo quiero hacer con mi salud, ¿no? Bueno, primero que todo, cada país tiene su legislación. En segundo lugar, cada persona es libre y autónoma de escoger el medio o sistema por la cual tratarse. No puede ser obligado a que necesariamente adopte un mecanismo, un sistema. Está ante sí el sistema médico alopático, el sistema médico homeopático, el sistema médico tradicional chino, el sistema médico natural y como en India también, la medicina ayurvédica. Cada persona es libre de escoger con qué mecanismo tratarse. Ahora, lo que sí sucede es que, por ejemplo, en Colombia, en las EPS, si el paciente no ventila sus problemas ante esas entidades, ellas muy seguramente no van a asumir responsabilidades frente a estos pacientes que toman otras determinaciones. Pero normalmente los pacientes callan esto, van a sus EPS y reciben las recetas, y la gran mayoría no las toman lo que ellos estiman prudente dentro de sus consultas, porque también se presenta el fenómeno de que consultas por fuera de las instituciones de salud gubernamentales. Desde luego, cada paciente elige, pero yo también alerto para que los pacientes sean conscientes de que no pueden ser tratados por entidades que no tengan un profesionalismo científico de alta calidad. Me parece que también es un riesgo, y pues, digamos, en una sana conciencia deben tomarse las determinaciones, pero eso es una determinación individual. Claro, yo pensaba, doctor, mientras lo escuchaba, ¿no?, yéndome a otro extremo, desde la reflexión más objetiva. Por un lado, nos quieren obligar a vacunarnos con cosas que pueden ser peligrosas si no sabemos cuáles pueden ser los efectos. Y por otro lado, a personas de enfermos terminales le niegan la eutanasia. O sea, ¿cómo se conjuga todo eso? Bueno, ese es un tema mucho más denso todavía. Requeriría, por supuesto, un análisis más profundo y comentarios más de fondo. Pero permítanme decirles lo siguiente. Ya hay, como ustedes comprenden, unas posiciones irreductibles, fijadas, por ejemplo, por la Iglesia, fijadas por organizaciones católicas, por organizaciones cristianas, por entidades de asistencia y cuidado de adultos mayores, que están en contra de la eutanasia. También hay, desde luego, ligas en todo el mundo que buscan morir dignamente y reclaman el derecho de practicar la eutanasia por un sufrimiento de una enfermedad terminal agotante y difícil, no solo para el paciente mismo, sino para sus familias. Yo creo que en esto hay que conciliar mucho, y todavía hay mucha tela por cortar, no solamente desde el punto de vista antropológico, religioso, social, sino ya también gubernamental, y pues eso toca ya con las leyes, con la legislación en cada país, y ya manejan tales del derecho. Bueno, nos vamos a meter ya en el final del programa en las preguntas, porque nosotros tenemos una audiencia muy preguntona, doc. Marilu dice, pregunta, ¿nos asustaron con un monstruo sacado de una fábula o existió algo en realidad que no se llegó a concretar como lo deseaban? Digamos referente a qué, a la misma... A la gripe porcina. Yo quisiera hacer hincapié en lo siguiente. Cuando se presentó en México la alarma sobre el H1N1, una ciudad tan grande como el DF, y se suponía que el contagio iba a ser progresivo, extenso, rápido, dramático, hasta se dejaron de jugar partidos de fútbol, los niños dejaron ir a sus escuelas, no hubo universidades, casi que el metro no fue tan visitado. Y yo no me explico por qué en un lapso de 3 meses ya el nivel de alarma de H1N1 fue desapareciendo hasta que no se volvió a hablar nada del tema. Recuerdo muy bien que hubo una reunión multilateral con ustedes, y es curioso que también haya habido como una connotación, una alarma en el preciso momento en que el presidente Calderón de México estaba realizando unas negociaciones con la banca multilateral. Yo no estoy diciendo ni acusando a nadie ni estoy afirmando nada, sino que me parece tan solo curioso. Monstruos van a seguir apareciendo en todas partes, como el monstruo del lago de Loch Ness, sí, como Pie Grande, como los grandes monstruos de gorilas africanos que venían a colonizar a las Américas, en fin. Cada vez se inventan más historias y cada vez más las historias son utilitaristas para algunos. Esperemos que no se va a presentar más daños sociológicos y psicológicos para la población del planeta entero. Bien, última pregunta. Y este señor pregunta desde Estados Unidos, es una muy buena pregunta. Dice, hasta hace poco me enteré de lo malo que puede ser las vacunas. Yo vivo en Estados Unidos y en los últimos 5 años me he vacunado por ahí unas 4 veces para la gripe, que me vacuné y me vacuné hace unas semanas contra el H1N1. ¿Estoy en peligro? ¿Se podría hacer algo para revertir? Hasta hace poco me enteré de lo malo que puede ser estas vacunas. Bueno, dice que hay un refrán popular en Colombia que dice que después de los huevos fuera no hay Santa Lucía que valga. Pero yo repítalo, Rocco, discúlpeme que lo interrumpa, repítalo otra vez ese proverbio colombiano que siempre son muy graciosos. Ah, sí, sí. Aquí se dice que después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga, ¿no? Sí, claro. O sea que no hay vuelta atrás. Pero mire, con respecto a esa pregunta, yo quiero decir lo siguiente. En Estados Unidos hubo una experimentación en los años 40 con la vacuna contra el polio. La mayoría de los estados la adoptaron para sí. En Texas hubo un alcalde que no dejó vacunar a nadie y solamente se dedicó a vigilar la buena y sana alimentación. Los resultados fueron sorprendentes. En Texas, en esos, digamos, pueblos que la agrupan, los casos de polio fueron mínimos contra los estados que vacunaron ampliamente. En otra oportunidad, si es posible, yo les puedo leer esa estadística, consigo el material que me permite reafirmar lo que estoy explicando y expresando acá. Si la, digamos, la persona que hizo el interrogante se alimenta sanamente, evita los lácteos, ingiere comida vegetariana, o si no puede ser vegetariana o tranza, consume, digamos, pescado, frutas, verduras, puede estar segura que su sistema inmune va a trabajar en su beneficio. Pero eso no puede ser una labor de un día, sino de años, meses y años, lo que le permitirá salir avante frente al, digamos, por una parte temor y por otra parte frente al desarrollo de su y la acción de tal vacuna en su organismo. Bien, acá hay otra pregunta, bueno, la gente sigue preguntando. Sobre, es algo que anda mucho en la red, doctor, usted seguramente también tendrá información sobre esto, de que habría una estrategia para un futuro, hablan del 2013, de un supuesto ataque biológico masivo hacia la humanidad. ¿Qué piensa usted de esto? Yo he considerado que es una realidad la llegada de muchos virus. Hoy día no es lo mismo el virus de la gripe y el resfriado común que hace 30 años, 40 años. Fíjense que en la época de los años 50, en Colombia, por ejemplo, la gente tomaba una agua de panela, que es una bebida con panela, que es un derivado de la caña de azúcar, jugo de limón, bastante limón, y algunas plantas medicinales en esa cocción, y se recuperaba. Nuestros bisabuelos no tuvieron ni antibiótico ni vacuna, y eran personas que morían de 97 y hasta 100 años. Hoy día no. La alimentación moderna, bastante limitada, por cierto, con unos aminoácidos disminuidos, con una acción de químicos producidos por los grandes laboratorios también, y que generan contaminantes. Me explico, casi todos los cultivos son fumigados con fungicidas, pesticidas, etcétera, hace que los alimentos no sean de buena calidad. El consumo ha hecho que las personas no tengan la misma capacidad de resistencia frente a todos estos virus. El uso indiscriminado de fármacos también ha disminuido su capacidad de resistencia. El automedicarse, la automedicación es uno de los principales problemas de América Latina. El consumo irracional de antibióticos también ha hecho que las nuevas facultades de medicina en la actualidad hagan un replanteamiento sobre su uso. En fin, son muchos, muchos, muchos factores. Ahora, que puede haber ataques biológicos, sí, sí, se sabe que Estados Unidos tiene virus en laboratorios cultivados, son letales. China los tiene, por supuesto. Pareciera que India no se queda atrás. No sabemos Rusia cuántos tenga. En fin, estamos ante la amenaza clara por factores políticos. Esperemos que el gran creador del universo nos permita seguir caminando evolutivamente y que no culmine con ¿se corta? Biológico. Doctor, otra pregunta. Marilu, después de la prestidigitación de las OMS, ¿en quién podemos confiar? No sabría darte una respuesta concreta a ello, porque así como la OMS tiene sus fallas y hay políticas que no son comprensibles, igual con la Organización de Naciones Unidas. Claro. Estamos en la misma disyuntiva, ¿no? Claro. Bueno, última, definitivamente. Adoniesis, no es una pregunta, aporta en el rumbo que usted transmitía en función de algunas reservas que uno puede hacer a través de la alimentación. Y dice, para evitar mucho esto se debe utilizar frutas y verduras, como dice el doctor, pero también la meditación y la unión interna, eso evita muchas cosas. Miren, ese es el punto más importante. Diría que es vital, porque sin un equilibrio, una armonización y una interiorización con la gran unidad que nos conecta con el universo, el que yace en nuestro propio ser interno, pueden haber las medicinas más milagrosas. Pero si no hay esa conciencia universal en nosotros mismos, si no hay ese contacto y esa unión interna, pareciera que todos los esfuerzos son nulos, por no decirlo, imposibles. Bueno, doctor, qué decirle, que estamos sumamente agradecidos, la audiencia lo ha escuchado atentamente, obviamente estamos tocando un tema bien candente, que tiene que ver con la realidad social, porque a veces personas que nos preguntan, bueno, pero yo quería que ustedes hablaran de ovnis. Nosotros no hablamos de ovnis esencialmente, que es un fenómeno, algo frívolo de nuestro concepto, sino de todas las cosas que necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida. Esperemos que pronto esta charla la hagamos en su radio, esta que usted quiere crear ahí en Chía, y bueno, será un gusto compartir micrófono con usted, pero cuerpo a cuerpo, doctor. Pues muchas gracias por haberme invitado. Sí, mencionas el esfuerzo que estamos tratando de implementar por una emisora libre, independiente, sin ataduras. Vamos a intentar darles noticias próximamente de ello. Y estoy aquí a sus órdenes para lo que ustedes tienen prudente más adelante, en otros programas, qué sé yo. Y espero que haya podido aportar un pequeño grano de arena en su programa y para la querida y ilustre audiencia de todos ustedes. Ahora tenga seguro que fue así, y también tenga la seguridad que lo convocaremos en un futuro cercano. Mi abrazo más fraterno, doctor. Saludos para su esposa, para su hija, y dentro de muy poco tiempo nos estaremos viendo por allá. Muchas gracias, de igual manera para ustedes, y un saludo muy cordial a toda su audiencia. Gracias, doctor. Bien. Creo que fue un programa bien, bien interesante. Estamos otra vez, como insisto, hoy me dio un poco de pánico ver cómo otra vez los medios de prensa fogonean este tema de la gripa H1N1, y es lamentable porque parecería como que la experiencia del año pasado no sirvió, ¿no? Y yo tengo cada vez un pensamiento más crítico hacia los medios de prensa, no porque no debatan sobre la temática en la que nosotros estamos inmersos, sino porque hay una gran dosis de hipocresía y de mentira y de manipulación de la sociedad a través de los medios de prensa, ¿no? Y cuando uno escucha radio, y yo escucho radio especialmente de Córdoba, y uno ve que se pierden horas y horas hablando estupideces, verdaderamente es un verdadero, y perdón por la reiteración, un verdadero desperdicio, porque una radio, como cualquier otro medio, es una herramienta impresionante, si la sabemos utilizar, de concientización, de elevado de la cultura, de la sociedad, pero eso está, en este momento, todas en líneas generales, todas las redes están a contrapelo de eso. Hay una pregunta que hizo Natalia, y yo les decía a ustedes que les ruego encarecidamente, yo siempre trato de hacer todas las preguntas que ustedes nos formulan, que Natalia dice, si sabe algo del medio millón de ataúdes de plástico en Georgia, ¿y para qué serán? Mira, Natalia, nosotros tenemos información de muy buena fuente que esos ataúdes están preparados, porque es probable, según dicen los observadores de la geopolítica internacional, inclusive de la economía global, y esto se lo vamos a preguntar en la próxima entrevista que tengamos con el doctor, con el amigo Salvucci, Adrián Salvucci, que sí existen, y no solamente en Georgia, en varios estados existen esta aglomeración de ataúdes, Pero además, y esto lo denunciaron los amigos mexicanos de un programa que es cortado sistemáticamente en su transmisión, porque dicen cosas muy duras, que fueron los primeros que comenzaron a denunciar al grupo Bilderberg sobre todas estas atrocidades que están pensando para nosotros, de que existen trenes de hasta de 12 millas de extensión dotados de grilletes, y esto obviamente iría en el rumbo de lo que algunos están observadores de la geopolítica internacional están anunciando, de que Estados Unidos, a través de la crisis financiera que nos reflejó bien claramente el señor Adrián Salbuche hace unas horas atrás, estaría frente a mitad de este año en un estallido social. Ojalá no ocurra esto, no estamos apostando a que eso ocurra, pero es inexorable que la realidad financiera de este gran Estado, este monstruo que fue toda la vida, Estados Unidos, la mayor democracia del mundo, a pesar de eso fue la democracia que más presidentes ha asesinado, pueda tener esa situación. Hay un punto neurálgico que debemos establecer como una razón de que esto puede ser posible, y lo hablamos con el señor Salbucci en la última entrevista. El conocer que el mayor acreedor de Estados Unidos es China nos pone ante una realidad, hasta un escenario de la economía global muy complicado, pero sumamente complicado. Entonces, bueno, yo desde mi corazón digo, no, ojalá no ocurra esto. Pero hay cosas que son de una matemática inexorable y son producto de lo que se llama, o lo que se conoce como ley cósmica de causa y efecto. O sea, que si usted planta clavo en su jardín, mi querido amigo, no le van a florecer margaritas. Y los amigos norteamericanos hace mucho tiempo que están plantando clavos, no en el jardín de ellos, sino en el jardín de muchos otros países, muy especialmente en Medio Oriente. Me dice Mari que hay un nuevo oyente, Huachipato, nos escucha de Santa Fe, capital argentina, viene a Capilla hace 10 años. Bueno, será un gusto conocerte, cuando vengas por acá nos visitas en la oficina. Nos ha pasado un dato verdaderamente impresionante nuestro productor de noticias, Mario Goros Terrazú, que el día lunes, cuando estuvo ante nuestros micrófonos el señor Rafael Palacios, Rafa Pal, llegamos a la máxima cantidad de audiencia. 1.200 personas estaban en esta humilde radio OVNI del Centro de Informes OVNI de su programa alternativo extraterrestre. 1.200 personas. A mí, la verdad, ¿qué quieres que le diga? Me tiene sumamente sorprendido y halagado, ¿por qué no? De que hayamos encontrado semejante respuesta a nuestra tarea, a nuestra humilde tarea. Bien, nada más. Ayer también nos decía Mario Goros Terrazú que el dúplex con Radio La Mega de RCN tuvo 600 radioescuchas. Bueno, se vio reflejado en que han florecido como en primavera un montón de invitaciones para ir a que charlemos con los amigos de Cartagena, obviamente de Bucaramanga, que ya está confirmado para los días 22 y 23 de abril. Bueno, me dice Lumari que el doctor está escuchando y volvemos a despedirnos de él con todo el cariño y el respeto que le tenemos. La audiencia expresa un agradecimiento. La audiencia expresa un agradecimiento muy especial al doctor Spitia por su buena e interesante información. Nada más. Mañana un programa más de Alternativa Extraterrestre. Todavía no tenemos invitado. Hay una probabilidad que nos acompañe el señor Jaime Maussan desde México. ya que lo hemos convocado al bueno de Jaime para que nos haga un resumen sobre esa cumbre tan fantástica que hicieron ellos el fin de semana pasado. Ya a través de Marquito Barraza, nuestro amigo de Perú, nos ha comunicado de que económicamente fue un éxito. Y bienvenido sea. Nosotros con Lumari sabemos lo que es a veces estar los días lunes después de los congresos, estar contándonos nuestras desgracias, ¿no? Pero a pesar de todo eso seguimos adelante. El dinero tiene un valor para nosotros, no diría relativo, pero no es lo esencial. Por eso seguimos haciendo nuestro congreso. Nada más. Buenas noches. Un abrazo grande a la distancia. Y que Dios los bendiga, Recuerden, mañana 23 horas, 9 p.m. para Colombia, estaremos otra vez en contacto con ustedes. Tengan ustedes muy buenas noches. Thank you.